vida para el rico es la abundancia, vida del pobre que es lamento. Con la fragancia del aroma no calmaré mi pensamiento. Claro que sí, que sí, que sí. Claro que sí, lo siento así. Claro que sí, que sí, que sí. Claro que sí, lo siento así. La Rosarito me ha ofrecido allá en su rancho pan y abrigo, hasta que llegue Salvador y se terminen los martirios. Claro que sí, que sí, que sí. Claro que sí, lo siento así. Claro que sí, que sí, que sí. Claro que sí, lo quiero así. Me voy por este caminito, yo no he perdido la confianza. No me vengan con más engaño, en septiembre cantará el gallo. Claro que sí, cantar así. Claro que sí, lo digo así. Claro que sí, cantar así. Claro que sí, lo creo así. A cantar de un improviso, a cantar de un improviso, y se requiere buen talento, memoria y entendimiento. Memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. ¿Cuál vendaval de granizo? ¿Cuál vendaval de granizo? Han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con tantas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Por ser la primera vez que en esta casa yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Eres chiquita y bonita, eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca. Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca. Parece guitarra vieja, parece guitarra vieja, que cual es que era te toca. Ay, ay, ay. Ay. Solita, Palma. Ayer cuando te quería, ayer cuando te quería y parecías un lucero, y ahora que ya no te quiero, y ahora que ya no te quiero, pucha, qué animal más fiero. A la mujer del amigo, a la mujer del amigo se la debe enamorar, porque ayudarle a querer, porque ayudarle a querer es una obra de caridad. Eso me gusta a mí. Me gusta cantar bien fuerte, me gusta cantar bien fuerte, y que se escuche mi voz, pa' que en el infierno sepan, pa' que en el infierno sepan que en la tierra hay un cantor. Ya me voy yendo, ya me voy yendo, ya me despido cantando, ya me voy yendo, ya me voy yendo, ya me despido llorando. ¡Fuera! Pañuelo que...